Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos coleccionista? Sí, Ah, bueno, colecciono bienvenido arte, a. ¿no? Claro, obviamente estamos en Arteba, ¿qué vas a coleccionar? Y por eso, Bueno, digo. somos una galería nueva. Sí. Yo soy el sobrino del cuñado de la que hizo Appetite, ¿te acordás? Sí, Appetite, le decíamos sí, nosotros. sí. Pero bueno, somos las. La oveja negra de Arteba. Ah, ¿Entendés? Nos sí. gusta generar tensión en Me Arteba. encanta eso. Todo en Soy un gran Arteba. coleccionista de tensiones, En yo. Arteba. O sea, todo lo voy a completar con la palabra Arteba para que sepas bien el contexto donde nos manejamos. Pero a la hora de vender, poniendo estaba la ganza, ya lo decía mi Claro. tatarabuelo, así que tenemos que vender. Y Está como bien. vos tenés cara de coleccionista, Yo pues soy, te sí. estás mirando la obra, te comento, porque yo soy como Musimundo, esos lugares molestos que molestan al Sí. cliente. Vi que estabas mirando la obra de Benito Cerati. Ah, era de Benito, me interesó mucho, ¿eh? Sí. Muy interesante lo que genera. Es con unos acrílicos que trajo de Montevideo. Sí. Y él lo que quiso hacer es, bueno, retratar toda esa cosa del fan club de Soda Stereo, ¿no? Un día dijo, ¡basta! Hizo eso. Y la obra se llama Fan Club de Soda Stereo. Está buena, me gusta, tiene esta cosa más disruptiva, me gusta, me gusta. Puedo considerarla para mi colección, pero también me interesó aquello que tenés allá en la pared. Sí, aquello allá, bueno, esos. Uf, Ese eso. lienzo, ¿no? Es un Es un lienzo, lienzo un de. pantalón. Es un lienzo de unos, a ver, espera, tiene 70 metros por 40. Ah, Pasa que acá claro. está doblado, ¿no? Para que entre. Eso es de Sebastián Carreras. Ah, No mirá. sé si lo conoces. Sí, Él sí. suspendió sus vacaciones para poner un sello discográfico. Ah, Después, el otro año, con el sello discográfico, se mirá. fue de vacaciones igual. Pero ese año no Sí. fue a Europa un año, ¿entendés? Mirá. Para editar a Bochatón. Mirá. Bueno, por eso. ¿Y ese fue el pantalón que él usaba en ese entonces? ¿O el pantalón es una obra que él Eso es es una obra conceptual? también, es una obra cuando él se harta de Sí. todo, se harta de los mensajes que le dejaba Leo García en el contestador, él dijo, basta del indie, que ni siquiera en esta época el indie me da plata, dijo. Claro. Pues él también, es otro de poniendo estaba la ganza, es un club. Claro. Y el padre de él estaba también, ¿no? Así que bueno, explotó también. Tenemos mucha obra de artistas que explotan, Claro, ¿no? claro, claro. Que cuando se cansan del ambiente musical se tornan a la pintura. Pero eso ya lo hacía también Rombud. Rombud, ¿No? claro. Sí, sí, sí, Porque yo sí. soy coleccionista de arte, pero algo de música entiendo, ¿eh? Sí, veo, veo. Sí, Veo que es un log rocker. Me claro. gusta tu El onda. guitarrista, Graham Coxon también pintaba. Unas pinturas muy Mira, buenas. la tapa del disco Third Thing, Sí, The sí. Blur. Hoy vamos a hablar así. Sí. Ese disco, la tapa, con un brillo de Photoshop increíble, porque él tiene un Sí. manejo con el arte digital. Claro, O sea, vamos a hablar de arte digital, ¿no? Sí, yo colecciono también. No me copa tanto el arte digital, yo prefiero más la sangre, el órgano, ¿viste? Claro. El fluido del artista Sí. sobre la obra, algo del cuerpo de él. Sobre todo porque por ahí se deja el huevo de ADN y después el día de mañana lo puedo Bueno, clonar. si te gusta eso, yo tengo un Sí. bife de chorizo podrido de los de Mondongo. Ah, Muy mirá, bueno. muy Esta es. bueno, muy bueno. Es la cara de Larreta en bife de chorizo Ah, podrido. mirá. Muy Y se va bueno. pudriendo a medida que va pasando el gobierno de Larreta. Claro, sí. Ah. Sí, a Horacio al principio le encantaba. Pues Claro. dijo. Espectacular, una obra con mi cara, dijo. Sí, Y se claro. quedó congelado así. Después Sí. se lo llevaron, porque cuando se congela lo llevan a resetear. Ahí donde está la central de Metrobús. Lo resetean ahí y él vuelve. Y Ah. cuando volvió ya vio que estaba en un tono gris su Claro, se cara. empieza a poner marroncito, ¿viste? Claro, y dice, no sé si me está gustando mucho esto. Y bueno, pero bueno, ahí lo tenés ya a punto de. Porque es una obra que Ya vos, con o sea. larvas de insectos Claro, tiene. vos gastás plata y la obra desaparece. Mirá No, eso es que muy es bueno. muy bueno, Eso es muy ¿no? bueno porque es una metáfora de lo que es esto, ¿no es cierto? Que hoy en día vos ponés plata en una obra y el día de mañana desaparece. Exactamente. Mirá, te voy a decir algo. Nosotros, el lema acá, nuestra galería nueva, somos la oveja negra, ya te lo dije todo, Sí. pero es No nos importa el mundial. Muy bueno eso. Es muy bueno, ¿no? Sí, es muy, sí. Aparte es muy original, porque veo que todos están con la onda del mundial y nosotros tipo, no nos importa el mundial. Claro, muy bueno. Íbamos a poner, nos chupa un huevo el mundial, pero nos pareció... No, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, porque, no, yo no hice entrada. No queremos ofender. Si vos me decías, me chupa un huevo el mundial, yo no entraba. Bueno. Pero como pusiste, no me importa el mundial, dije, estos chicos... Están a favor del arte y en contra de las cosas que quedó. Y en contra. Porque el arte a un pueblo lo enaltece. Sí. Y el fútbol lo embrutece. Exactamente. ¿Cierto? Me sacaste la palabra de la boca. Sí, porque yo miro acá alrededor, toda gente que nos gusta el arte, toda gente con mucha cultura. Sí. Y ojo, el fútbol también a veces puede ser una obra de arte. Yo tengo, por ejemplo, Damien Hirst, ¿viste el del tiburón? Sí, sí. Bueno, él hizo una obra que tiene a un jugador en un acrílico en formol, que era uno de las inferiores de excursionista, sí. Que lo tiene así, como jugó, debutó en la primera de excursionista, sí. Y él lo compró, claro. Pero viste que los jugadores se compran, sí. Y bueno, lo vendieron pensando que, como todo el mundo habla de comprar, pero no pensaron que lo compraba de verdad a todo, no el futbolista, sino el futbolista, el hombre, a todo lo compró, sí. Incluso la camiseta, claro. Y lo tiene en un formol, al lado del tiburón, está el jugador este de excursionista, wow. Que justo lo inmortalizó en un momento que estaba por pegar un cabezazo, sí. Y le erra la pelota, pero no se ve la pelota, no, pero le erra, pero está justo el tipo diciendo, uy, le erré la pelota, y Damien Hirst diciendo, le erraste a más que bueno, eso. Si te interesa eso, artistas y fútbol, porque ahora nos gusta el fútbol. Sí, claro. Tengo un Chanchi Esteves verde, Uriburu. ¿De García Uriburu? Sí, lo pintó de verde Chanchi Esteves. Claro, y lo tengo. Me encanta. O sea, no lo trajimos ahora porque no se vendió tres Arteba y. Claro, y no, está, pero sí, yo lo pude ir a ver a eso, sí. Perfecto, dejamos todos datos. Un Chanchi Esteves por García Uriburu, pero. Sí. Perdón, y también. Y un. Los dientes de Suárez. Por este que estaba ahí en el avión que al final no. Porque tiene que ver con eso, una obra conceptual de Páez Vilaró. Sí. ¿No? Justo los dientes, el hijo se quedó en la de los Andes. Sí, sí, sí, sí. ¿Eso también lo tenés a ese o me lo podés conseguir con algún galerista? Yo te lo puedo conseguir. Porque acá en el arte lo que no se crea se inventa. I was funny cause she paid no mind as jerks lurk constantly. And my insecurity turned into maturity. As the years pass, I find it hard to be monogamous. So do other brothers, so the scene's still synonymous. Catch crazy glares when I'm with female company. Something I'm a softie and they step to her in front of me. So in public places I am often found in my trunk, reaching for bets and smack goes the spunk. Because I have the right to rip, and in spite of a few protests, progress and I might smite you. Once you caught your fronts, they got no future. Bloods blur my sight, yet left and right suit you. I know this and also notice advances. I peek them papers, slickly slip to my dip with numerals, and you're soon neuros thinking I'm jelly. Cause numbers left in the gutter lead to lonely tellies. So we see who speak we and we see who see. The difference is Vaseline, you're slipping while I'm skin dipping. Grips and grips of chumps my way. Slow from back bumps on rooks cause I flay. So why play cause Sajay has to flip. I found mine so find your own companionship. Every time I see you in the world you always step to my girl. That's a cell phone point. Why is that? Brothers get jealous when I'm chilling with my dip. Just because she's flyer you try to play me like Milton Bradley. I'm mad G. Just because you gotta settle for Maggie or Agnes. Maybe Matilda the witch, yo. I'ma have to beat you if you call her a bitch, yo. Keep your mind off what's mine for the keeping. Or I'll put a bomb in your house while you're sleeping. Keep your distance, Hyro is watching you. Step by step, I never slept. I got to do lots cause you brothers never respect who you should be. Try to be my friend and it might do you good. Get down with the program, hey yo man, yo. Don't even look at my girl on the slow jam. Of course not, you'll never get that close to her soft skin, rest in a coffin. If you ever disrespect, I'll twist your neck. If I got a bet, I might get pissed and flex. Cause your tramp ain't got a stamp of approval. But I get mine with this rhyme. Your crew will have to learn the hard way. I'll have to slam you like hammer, so I bet you all pray. Even though his song is whack, mine's not. Your girl will never get the props that mine got. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Stepping with the flyer female companion. Others be scheming and scamming, dreaming, planning, plotting, trying to make moves when I'm not in the vicinity. I'll feel that ass with splinters. See, pull a wood bat with that, change your disposition. Wishing you was in my position, kissing and hugging on a goddess. But I stay humble and modest. Brothers wanna rumble, but they stumble and fumble cause they get fumbled by the mischievous. You might catch a whiff of this. Sneak up, seek the company of my sweet senorita. Swing a bat like the natural, break your clavicle, fracture femurs. At your scream, I'm overcome with laughter. I'm the champion. My man slaps me 10 cause she's twice as nice. Twice a jealousy cause bellacy they don't suffice. Opio Lindsay spins these spinal cords up the hordes of the Huckleberry Fins. My knuckles are buried in chins cause it offends when you're stepping. Adrenaline is pumping, I thump chumps with my weapon. Moments of tranquility abruptly after cease. Walking hand in hand, but when feels he has to speak his peace. Should I pull a piece and at least a couple of bullets? Would it persuade a brother to turn his head and foot it in the opposite direction? Throw sense in his chin. Recognize that I see him. I see you in the world, you always step to my girl. But ask yourself, oh boy, why is that? Every time I see you in the world, you always step to my girl. Every time she sees you, she could just take off and you could just let off steam by screaming. No. Buenas tardes. Bienvenidos a Pink Moon Patrio. Sí. Mira, en el Día de la Patria yo te pedí empezar hoy el programa con un bloque musical elegido por mí. Sí. Y pasé, como acaban de escuchar, a los Beastie Boys. Ah, muy bien. Pero en su faceta más de canción, que no la desarrollaron tanto. Claro, vos Beastie Boys. ¿Viste? O sea que eran Beastie Boys haciendo, No Sabía, o no sé en realidad, sí. Porque es I Don't Know. Y después, mirá lo que te pasé. Soul of Mischief. Pero no puedo creerlo esto, Marcos. ¿Qué pasa acá? Un temazo, vamos a decirlo así. Un temazo. Bien, esto yo no puedo creerlo. El hip hop que le gusta a la gente, ¿no? Esas cosas que pasamos acá. Sí, de todos tipos, mala onda, todo. Soul of Mischief no sé por qué pegó en el indie, ¿verdad? Bueno, haciendo Step to My Girl, que lo testé con las nuevas generaciones y gustó. Un movimiento de hombro. Es un clásico, se dijo muy lindo. ¿Y de Beastie Boys en qué disco está ese? En Hello Nasty. Ah, claro. O sea, Hello Nasty es un disco que, si no fuera tan largo, es muy largo. Tiene como 17. Para mí, todos los discos de los Beastie Boys son largos. Es verdad eso. Sí. De hecho, Shake Your Head, yo me sé de memoria los 10 primeros temas. Claro. Después ya los últimos, un instrumental o algo así. Pero Como que te, y bueno, y Communication también. Sí, sí, sí. 20 temas le mandan. Sí, y era, vivieron esa época de los 74 minutos del CD, ¿no? Claro. Que había que llenarlo como sea. Sí, eso es una locura, ¿no? Este, el otro día me acordaba de, ¿te acordás esos compact que venían de oro? Sí. Los 24 aquí. Son caros ahora, siempre fueron caros, pero ahora son más caros. Y también hay vinilo, pero no es de oro. Pero también dicen, como tiene esa franja negra arriba, es un Record Digital Master Mix. Pero eso además era un verso, porque no es que sonaba mejor que los demás CDs. Sí, sonaba mejor. Lo que pasa es que, qué sé yo, bueno, no sé. Para mí le da más volumen, nada más. Ponle más volumen. El tipo cree que lo pone, mira cómo suena. Y sí, le subimos el volumen de acá, dice el tipo. Abajo, en la contratapa, dice super no sé cuánto de oro, y hay un asterisco, y abajo es esto que significa que le sumé el volumen de acá. Entonces vos, en vez de ponerlo en 4, lo pones en 2. Claro. Y cómo suena. Mirá, si lo pongo en 4 como antes, claro. Mirá cómo suena. Sí. Así que totalmente. Bueno, Marquito, esta semana vi mucho documental. Que más que para hablar del documental en sí, es para hablar sobre los temas del documental, ¿no? Como pues somos un programa. Que nosotros tratamos los temas mucho mejor que la gente que hace el documental. Eso descartalo. Pero aparte, somos un programa que nos gusta hablar. Nosotros te podemos hablar de Sam Ra o de el hermano de John Kennedy, ¿entendés? Claro. Cosas así. Sí, así totalmente. Que, bueno, vamos a... ¿De quién quieres hablar? ¿De cuál de los dos? De Bobby. Bobby era el... Robert. Claro, Bobby. Siempre me olvido que el Bobby es Robert. Claro, Bob, Bobby... Mucho, tiene muy Bobby. Yo pienso que es un nombre, pero no. No, no, no. Nadie le pone Bobby al hijo. O Bob. No, a los perros le ponen Bobby, pero. Claro, sí. Pero te llames Goma. Pero en Estados Unidos a un perro le ponen Bobby, no. Y no sé. Quizás no, tenés razón. Claro, yo creo que es como, si no, es como una falta de y respeto. Y sería Robertito, ¿no? Es como ponerle Robertito. Sí. Lo que pasa es que acá queda así porque, como se asemeja a Bobo. Pero en inglés, Bobo no es Bobo. Y no. Sería Dumbass. Muy bien, qué inglés que manejás. Sí. Pero es Dumb nada más. No, Dumbass. ¿Sí? Sí. Bueno. Confía en mí. No, yo confío en vos y en tu inglés. Yo, viste que mi inglés no es bueno. Y encima hoy para ver posteos de Facebook tenés que saber inglés porque si no vas muerto, está todo en inglés. Claro, todo en inglés. Así yo pongo muchas cosas en inglés. Sí. Pero ya ni siquiera ponen letras de música. Que vos decís, bueno, ponen una letra, está bien, quieren poner el original. No. No, ponen tipo... Today I feel bad. Claro, sí. Bueno. Happy Day of Patria. Claro. Porque ponen después una palabra así. Bueno, Marquitos, ¿querés que empecemos a hablar de eso? Sí, claro. En Netflix fue así. Mirá cómo enganché todo, ¿no? En Netflix, ¿viste cuando te apura Netflix? Te dice, mirá que te la sacamos el primero. Ah, te dicen. Sí. Entonces te obliga a ver de la lista si bueno, la voy a ver ahora o nunca. Sí. Entonces, yo estoy viendo La Niñera por eso. No. Qué insoportable la niñera. Sí, una mierda total. Pero bueno, no importa, sigamos. Bueno, la cosa es que me vi un documental de esos amarillistas de el asesinato a John Kennedy sobre que con la tecnología de ahora vamos a resolverlo. Sí. Y dice esto que no. Entonces aparecen unos especialistas en chumbo, gente fanática de los chumbos. Nada que no haya hecho Oliver Stone en las 48 horas que dura. Doble videocassette. Me olvido yo, me impresiona, porque viste que por Hal, cuando vos ves lo de Kennedy en la tele, no te muestran el segundo disparo, te muestran el primero que es el más light, y el segundo es muy terrible, explota la cabeza. Salpica. Explota la cabeza, así nomás, así, y una locura. Nada, te muestran que dicen que había, básicamente el documental dice que había dos tiradores, no había uno. Claro. Muy loco después cómo lo matan. Chapman es de es un tirador también. Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, tiene un nombre así largo, está bueno. Que lo mata un tipo que tenía cosas en Las Vegas, la vez, como decís, sí, ¿qué tiene que ver? Y no se preguntan eso. O sea, el documental se preguntan, otras cosas no se preguntan por qué lo mata un tipo que decís, ¿por qué? Que no le preguntaron al tipo por qué lo mató. No, lo mató nada más. Bueno, ahí se cierra. Parece una película argentina, ¿viste? Pero ¿qué pasó con la abuela? No se preocupan por cerrar los cabos. Sí. Así que bueno. Pero bueno, estaba cebado con eso. Y ahí vi que había otro documental con Un documental de cuatro partes con la historia de Robert Kennedy, o sea, el hermano, el senador, como usted bien lo dijo. Lee Harvey Oswald. Ahí está. Perdón, porque si no me iba a quedar. Pero no es que es re buen nombre, Lee Harvey, es medio de country. Sí. Así que Bueno, la cosa es que ese sí es pulenta, es un documental de cuatro partes. El de Bobby Kennedy. Sí, muy zarpado, es todo el documental, con imágenes. Claro. Con cosas. Entonces van describiendo cada situación con imágenes, ¿no? O sea, no es que te están hablando, aparecen tipos hablando, pero lo mínimo. Y yo la verdad que desconocía, porque si yo no sé historia argentina, menos voy a saber la historia gringa. Tampoco es como un sacrilegio, como no sé, seguramente alguien se sorprende. Yo no sabía la verdad la historia de Bobby. Uh-huh. Yo lo único que sé es que era senador. Ah, vos tampoco sabes mucho. No, es muy parecido al actor de Rolling Thunder. Es igual. Bueno, sé que era senador, sé que era casi la mano derecha de... Claro, sí. De sí. Cosas, y que todos decían que era como el que tenía la papa. Bueno, ¿qué que pasa? El otro era el que mostraba así. Sí, y... el otro era medio... Bobby tenía versión... Claro, como que Bobby era el Marcos Peña, digamos, de... Exactamente. De bueno, yo no sabía que era amigo de los negros. Fue el primero. ¿Cómo? Sí, te lo ha contado. Amigo de los negros. Sí, no, negro? No, pero fue como. Fue el primero que realmente hizo un lazo con. Estuvo en el funeral de Martin Luther King, que habían todos negros y el único blanco era él. O sea, yo no sabía. El tipo se negaba a ser presidente y hace la campaña. Y la campaña va a los lugares más pobres, posta, no. Claro. Realmente sale en casas y el chabón, nada, parece que era como... Era lo contrario a Macri, pero la infraestructura de familia era igual a Macri. Claro, o sea, mega millonario, medio con 20 hijos, esas cosas que les gustan a los millonarios. Y, pero nada. La cosa es que, yo no sabía, está muy bueno esto, que lo matan, porque también lo matan... Uh-huh. Con este final. Sí, no, aparte es muy loco que en Estados Unidos es así. A uno asomaba, túncate. Uh-huh. O sea, es así. Y, pero lo matan de una forma muy rara. Porque no es que el otro lo matan para la película de Oliver Stone. Volvé al futuro. Sí. Él pudo tener una máquina en el futuro y dijo: matalo de esta forma. Claro. La verdad, la muerte había sido otra, pero él viajó. Bueno, el tipo da la conferencia final como en el búnker. Como diciendo, bueno, vamos a ganar las elecciones, ya está, la gente ya lo quería, en un hotel de Las Vegas, y el tipo sale, viste, con todo, el tipo no tenía seguridad, o tenía muy poca, viste, era medio así, viste, medio hippie, ¿no? Y el chavo le dice, vení, vamos por la cocina del hotel, todo lleno de gente, ¿sí? Y lo matan en la cocina del hotel. Y es muy loco porque es un caos de gente, un quilombo, y trácate ahí, lo matan, le pegan dos balazos a uno que estaba atrás, que era como la mano derecha de él, que es el que habla, está buenísimo el documental. Y lo matan en la cocina. Y la foto, si la ves, sí la viste. Yo la vi en la foto, cuando la foto clásica, que es él con los ojos abiertos en el piso de la cocina. Y el que lo va a atender es un cocinero que aparecía hablando ahí, que dice que el chabón te contaba que tenía la sangre en la mano, no paraba de salir, el chabón no sabía qué hacer, de repente todo el quilombo. Bueno, y también, igual que en el otro, en este, agarran a uno que vive todavía, o vive o se murió hace poco, pero nunca investigan bien por qué. Dice, tenía un cuaderno, ya tengo que matar a Bobby, o sea, lo quieren pasar como por freak, pero es raro que vaya hasta ahí, vaya a la cocina. Sí. Encima, según la mina de ahí del... De como también que estaba metida, dicen que iba a ir a otro salón donde había unos mariachis, porque él era buena onda con los negros y con los latinos. Uh-huh. Y le dicen, vamos por la cocina. Sí. O sea, ya estaba reprogramado que se los llevaron para la cocina, no tenía que ir a la cocina. Claro. Porque dice, la mina estaba los mariachis del otro lado. Claro. Y los mariachis... Si vos me decís, mira, iba a salir por allá y alguien dice, che, mejor vamos por acá. Y justo que vas por ahí te mata uno. Exacto. Te mata un freak que justo estaba ahí. Exacto. Y bueno, y obviamente después se reabre el caso y ahí empieza a ver cosas, decir, che, pará. Y a una mina con vestido lunares... sospechosa, es obvio que hay algo más, no es un freak nada más que va a pasar. Sí, además es el momento de matarlo. Sí, justo, qué casualidad, todo así. Así que le recomiendo mucho ese documental y de paso ves al Bobby bueno. Bien, bueno. Y ahora sí puedo completar sobre Dick Kennedy, el nombre. Si no tenía un solo Kennedy muerto. Claro, claro. Pero hay otro más que murió, pero medio trágico, ¿no? Sí, pero la vio de un helicóptero o algo así. Sí, sí, sí, sí. Y una familia media complicada. Sí, sí, sí. Bueno, se llama, el documental se llama Bobby for President o algo así. Así que está ahí. 4 capítulos que se ven muy bien. Bien. Estoy viendo acá qué más tengo, porque vi bastantes porquerías. ¿Vos tenés algo ahí? Yo vi una película que recomendaste vos la otra vez. ¿Cuál? Amsterdamned. Ah, sí, de Dick Maas. Sí. Es el tipo de El Ascensor, holandés. Hizo El Ascensor, que acá estaba el afiche. A mí me traumó mucho una vez que de chiquito, de haber sido una de las primeras veces que viajaba solo en colectivo, así de línea, y una vez tuve que esperar el colectivo en la parada, donde antes la parada había carteles de película, y estaba el cartel del ascensor, que era una foto movida de alguien en el ascensor, como que te estaba pasando. Y yo después, cuando llegué a San Telmo, no quería subir el ascensor. Y claro, y sí. Y yo no había visto la película, o sea, todo un afiche lo que creaba en la cabeza. A mí lo que me pasa ahora es que yo no quiero ir a una ciudad que tenga canales, después de ver esta, que tenga canales de río. ¿Qué te pareció a Amsterdam? A mí me encantó, más que nada, me parece que original. Tiene buenas muertes. Sí. La primera muerte es brillante. Pero viste que esa película, lo bueno que tiene es que es un slasher clásico ochentoso, pero cómo lo adapta a una ciudad. Porque el slasher típico es yankee, por ahí un loco que se escapa, el campamento, bla, bla, bla. Pero esto lo adapta a Holanda. Sí. Eso es muy bueno. Sí, sí, sí, sí. La cámara... En realidad, la película... Parece claramente de Argento, o sea, tiene... O sea, él le gustaba mucho los colores. Tiene mucho giallo, no, además que aparece el personaje del psiquiatra. Claro, sí. Las minas que aparecen también, son muy... Parece tan a la película. Sí, sí, sí, sí. Y no, qué sé yo. Sí, está... Tiene como buenas... Hay cosas que no entiendo, el amigo, que era buzo, que se ponía un buzo, esas cosas... Que el uniforme que tenía de buzo era amarillo para que lo puedas distinguir abajo del agua de los palos. Pero, ¿qué hace el pobre que viene y que parece que va a ser un personaje rarísimo, como la competencia de él? Ni bien dice, estás acá, que el chabón le robó la mina. Cierto. Y entonces el tipo dice, pero ahora sé que se fue, tú estás los dos, o sea, la mina se fue, lo había dejado también al otro, el amigo. Y bueno, esto es un personaje que está bueno ahora porque... Se arma acá la cosa y de golpe, bueno, anda bajo el agua y lo liquidan. Sí. Está muy bueno el momento de película de terror clásica, que es voy caminando por el pasillo con la música de fondo y va a aparecer el monstruo, que es todo abajo del agua. Claro, bueno, eso te digo. El tipo logra hacer esa cámara en primera persona que se va como medio en el agua, va y ve los restaurantes que tiran, ¿viste? Cuando arranca, que tiran los desechos. No, bueno, eso sí. La primera escena, que es la subjetiva del asesino, está buenísima. Pero... Aparte la respiración del snorkel, está muy bien eso. Sí. Para mí es muy original eso. Hasta hay persecución en lancha. Eso, bueno, la persecución en lancha que dura como 4 horas. Sí, es larga. No, pero está bueno. Porque además dice, bueno, ya cuánto más, es una persecución en lancha, ya saltaste por acá. En un momento se meten en la tierra y vuelven a bajar el agua. No, pero por ejemplo, a mí... Eso realmente ese tipo tiene que dar, en Holanda le tiene que dar un premio, es decir, adaptación al país de, es increíble cómo lo adapta, porque es un muso, por los canales, todo, no, me encantó a mí. No, sí, está bien. Me encantó porque yo vi todas esas porquerías de los 80 y es como decir, bueno, al fin algo original. Sí. Y los colores están buenísimos. Y en The Lift, el ascensor, también tiene los colores, está buenísimo. Sí, a mí me pareció que en esta el guión. En cuanto a la trama y todo, deja un montón. Ahora, te tira un montón de cosas que pueden estar buenas y las deja por la mitad. Es más que nada para autocine. Sí, la dejó por la mitad. El pibito, el amigo de la hija que tenía como poderes, que encima le pega en una premonición y después se lo deja ahí también. Son ideas. Claro, tiró todas las ideas y desarrolló 2 nada más. Bueno. Pero bueno, está bien. Igual está en YouTube, así que la pueden. Está en YouTube, sí, ¿no? Sí, yo la vi en YouTube. Bueno, vamos a un bloque musical. ¿Vale? What in the hell happened? lo habíamos prometido en otro programa, Midbeat Manifesto haciendo Asbestos de Led Asbestos, que habíamos prometido, del disco, mira, me acuerdo el nombre del disco, eso es tener datos en la mente al pedo. Subliminal Sandwich se llamaba el disco. La tapa era muy chota, muy industrial, porque creo que incluso lo saca Nothing, que era el sello de Trent Reznor. Pero bueno, Midnight Manifesto, Asbestos le da Asbestos, con esas baterías gruberas. Es grubero el tema, no es industrial. Sí. Así cosas. Y después era A.R. Kane en la época shoegazing de A.R. Kane haciendo When You're Sad, un clásico que podía haber sido Jesus Mary Chain, pero es de A.R. Kane. ¿Viste, así, hablando de Jesus Mary Chain, eso que circuló por todas las redes sociales? Que Esteban Bullrich dijo: estoy en la Panamericana escuchando Darlans, gran disco. Muy bueno. Igual las reacciones son graciosas, pues dice, ahora me quiero matar, no sé qué, pero vos te pensás que el rock es algo, negro. Y bueno, es gente que, o sea, todavía te pensás que escucha Jesus es un copado, así te vas a seguir engañando toda tu vida, ¿viste? Porque entonces, no, es copado, escucha Jesus. Y en una época fue copado. En una época está era. Bien, pero. O sea, vos en una época te hacías amigo de él por la remera, Marco. Está bien, pero eso ya pasó. Mucho tiempo. También lo que pasa es que acá en Argentina, al no haber tanta info, o sea, y de eso, como son cosas ya viejas, nadie refresca eso. Pero no, en Inglaterra, viste que lo que más te sorprende cuando ves un poco de cultura inglesa, todo, que todas esas bandas eran mega conocidas, ya todo el mundo conoce eso, es como acá Memphis, la Blusera, así. Claro. Entonces es como que acá todavía creemos que esa cosa como media under, o que y son regan, allá son lo más conocido del mundo. Pero además por edad. Si Esteban y vivió 2 años en Inglaterra y después lo escucha a Memphis, la Blusera. Esa podría ser. Y la otra es que tiene la edad como por la que capaz que estuvo en obras y todo. Seguro. Digamos, porque también cuando vino, yo lo vi en la tele, de aire, a Jesus. O sea, la publicidad aparecía por todos lados. La estrella estaba en el Ciclaring. Por eso. Entonces tampoco es que... a mí igual me sorprende las reacciones. Tipo, no me puedo creer. Oh, alguien se metió en mi templo. Hay un intruso en mi templo. Hay mucha gente de 40 años. Hay mucha gente de 40 años que está... Están perdidos, ¿no? Porque están como muy, muy demasiado aferrados a lo que escuchaban y a la cultura. Están peor que nunca. O sea, creo que es por Facebook, pues se van retroalimentando. Sí. Y están peor que nunca. O sea, están como agarrados a dos manos a los Ramones, a todo lo que escuchaban de jóvenes y no y como el rock, ¿no? Ya se ponen más cerrados que nunca. Es muy loco. Uh-huh. En un momento donde puedes escuchar de todo, en un momento donde se demostró que Stramer escuchaba Landero y todo, nada, como que ya. Todas esas cosas que eran mitos, por ahí cosas. Claro. Es terrible, se agarran. Sí. Hay una cosa. Así, yo no sé. Porque. Igual es. Pero bueno. Yo creo que eran incluso más abiertos a los 20 y pico de años esa gente. Claro. Como por ahí escuchaban, a los 20 años por ahí escuchaban Jesus, pero por ahí escuchaban Mano Negra, qué sé yo, ponele. Sí. Y hoy es como que son la guitarra y de lo más es el enemigo. Pero puede ser, ese es un buen nombre para un tema, para una prueba de radio, se llama La Guitarra y lo demás es un enemigo. Es el enemigo, sí. Sí, puede ser. Yo lo que veo, sí, es lo que pasa con los movimientos generacionales, donde uno ya empieza como a agarrarse las cosas nuevas, o se te escapan porque no entendés muy bien de qué van, como cuando yo hablé otra vez del pibe este que tiene 15 millones de reproducciones y tocaban en una park y me el parecía... El Duki, Marcos, el Duki. Bueno, sí, Duki, que es el disco de Green Day. y que me parecía eso, pero también entiendo que seguramente hay algo que se escapa. Hoy me hicieron escuchar, por ejemplo, me hicieron escuchar a la hija de Will Smith, que también. Ah, la hija, el hijo, ¿no es? No, la hija, que se llama Willa, ponele, o Will. Sí, Willa, porque Will es otro del club, claro, por claro. Eso estaba la clase. También, dijo. Sí. Y porque nada, y lo pongo, y para mí era nada, o sea, es esto, ese soul de Máquina de Hacer Chorizo, sí. Pero bueno, algo, no sé, tiene, porque también, viste, como... Y bueno, ojo, tampoco hay que respetar lo que uno no conoce, ni no, porque si no va a empezar, bueno, no. Yo no sé el Duki, algo debe tener, no, todo, no, pero bueno, no, si no te gusta, no te gusta. No, caer en la de Rosso, no. Claro, no, si no tenés que tener, no, pero también... investigar un poquito para entender que el trap no es solo el Duki. No, yo lo que entiendo es de ahí es que es algo que me excede claro. Como me excede, qué sé yo, alguien que venga y me diga, no, viste la diferencia entre Bela Bartok y Borjak. Y no, qué claro, sé yo, no sé, claro, son dos violines. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que te diga? Son dos violines, cuidado, correte que está el mundial. Pero más vale, pero eso es verdad, eso es verdad. Hay gente que sabe diferenciar. Sí, yo. ¿Viste? El otro día me. Perdón, ahora te engancho con el documental de música. El otro día estábamos esperando la puerta de la escuela que salgan los herederos y estábamos hablando con el padre de uno sobre los documentales malísimos de música. Sí. Yo le contaba ese de Bowie donde no tenían los derechos para Bowie, contaba tu tesis de los documentales con MIDI, los que claro. No tienen derechos sí, y todo. Sí. Entonces, y él me decía que había visto uno de Ornette Coleman, sí. Que era muy malo, porque dice, aparece gente diciendo no, y la verdad que cuando yo lo escuché estabas escuchando buenísimo. Y vos decís, pero, o sea, sí, eso, sí. O sea, es todo lo que tienen para contar es que cuando ellos lo escucharon, sí. Escucharon algo buenísimo y se aparece en un momento aparece hablando a Bill Clinton. ¿Qué tiene que decir en el Coleman? O sea, pero bueno, nada, hablábamos de esas cuestiones, cómo se van armando también los mitos también. Porque sé yo, porque es eso, o sea, no. ¿No te pasa eso a vos? Que creo que tiene que ver con esto que decías recién. Que ahora ves a alguien, por ejemplo, alguien que no vio, que no vivió el momento de una banda que uno sí vivió, y vos ves cómo se arman mitos y cómo los viejos que sí estaban ahí sí. También se enganchan a inventar cualquiera. Toda la escena rock nacional, que ahora es muy gracioso porque le está dando la posta. Los Rosos y sí. Todos esos le están dando la antorcha a lo de los 80 que están diciendo, no, yo vi Los Pillos. Claro. Era como ver a New Order. Cosas. Entonces le están dando la posta. Están, sí. Y nosotros, bueno, el tema es que nunca uno se casó con nada, pero la gente que se casa con el rock o lo que sí. sea, se van pasando las postas sí. Y ahora, bueno, ya pasó, tipo 5 años después de la separación, había pasado, pero de los shows de los Brujos, claro, todo el mundo sigue. Sí. Y era muy gracioso, y ahora es más todavía. Ahora yo agradezco haber visto a los Brujos varias veces, claro, para poder decir, saber que no, sí, mirá, sí. Vale, pero no era. Los Brujos, ¿viste? Sí. Yo creo que. Uh-huh. O sea, si te gustaba mucho los shows de los Brujos, bueno, andá a ver a Piñón Fijo, te va a romper la cabeza. Pero bueno. No, qué malo que era los Brujos, perdón, pero es así. Y de hecho se lo dijimos en la cara a Melero. Porque sí. El disco que sí, aunque bla bla, el disco es una porquería. Es el típico producto noventoso, sí. Horrible, queriendo ser toda la mezcla de James Addiction, Chili Pepper, toda esa porquería que andaba dando vuelta a los 90, es eso, como Basónico, le pasa a Basónico. Sí. Tenía Pain que hacía unas bases, tenían un poco de cultura de, sí. de retro, sí, claro. Pero los Brujos era. Sí. No, terrible. Aparte la energía, que yo siempre sí. odié la claro. energía. Entonces, cuando el como, valor está en la energía, sí. No es un valor. Yo veía los Brujos que la energía de ellos era más que la música en el momento. Sí. Como que de fondo era una boludez tipo ging, ging, ging, ging, y ellos sí. como que era sonaba lo crash de fondo. Ahora, no sé. Siempre contamos esta imagen, pero creo que nos marcó para toda la vida. La imagen de Lichi tirado con la sirena en Feliz Domingo. Sí, bueno, tirado en el piso haciendo prueba en Feliz Domingo con la sirena en la cabeza. Sí, era ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no bueno. sé. Marquitos Vázquez. Pero bueno. Hablando de mitos. Ah, perdón, una cosita más. Por y favor. Otra cosa que también pensé, y acá viene el bajón, ponemos la música. Sí, para. Que ya hay muchos muertos entre la gente que escuchábamos sí, nosotros. Bueno, Marcos, está bien. Pero muchos, ¿eh? Y sí, muchos. Montón. Y sí, Marcos. Una pila de cadáveres. Hay muchos. Hay cadáveres, en el indie hay cadáveres. Y sí, pero es que el indie es raro, porque es como es un género que medio que no se sabe definir bien, entonces puede durar 20 años más porque es como el rock. Claro, rock, ¿qué es rock? Claro. Elvis Presley o... ¿viste? O Paul Westerberg. seguí leyendo mi biografía de Prince, ¿eh? Ya es tuya. Sí, es por mí. Ya sos vos. No, Prince. Terrible. Cuando yo voy a tirar datitos, ¿viste? Dije, voy a tirar sí. solamente datitos por programa. El Rincón de Prince. Cuando presentó. El Principito. Cuando presentó Purple Rain, sí. mandó a pintar una limusina de púrpura y claro. fue al cine con la limusina púrpura. Ajá. Otra. Cuando fue a entregar un disco Esto es muy bueno, ¿eh? Fue entregar un disco, no me acuerdo cuál era. Un disco a la compañía, sí. La compañía del artista que más vendía era Prince en ese momento, entonces lo reciben así para escuchar, ¿viste? En esa época el artista iba y escuchaban el disco. Hasta ahí no lo habían escuchado, claro. Claro, entonces llega Prince con el padre. Eso me gustó porque me dio mala fama, ¿viste? Mala fama con el padre. Yo fui con el padre, tres guardaespaldas, con la cinta bajo el brazo. Claro. Apagaron la luz del lugar donde están todos los esto es muy bueno, donde están todos los ejecutivos de Warner. Ponen el disco, apagan las luces, ponen el disco, y cuando prenden la luz de Prince no estaba más. Me encanta esa cosa, como, onda, ¿sabes qué? Me voy y... No, se transformó en la música. Claro, de repente se transformó en la música. Me encantó leer eso. Es como, va, ya están poniendo cosas mágicas incluso de Prince. Así que muy bueno. Marquita, hablando de mitos, vi un documental que también, no vamos a hablar de documental, sino de la persona. Vi un documental de William Burroughs. Qué personaje, ¿no? Era increíble. O sea, había una cuestión ahí. Porque esto es para debatir, ¿no? Sí. En el documental aparecen todos. Sí, es increíble que era un radiador de figuretti. Sí. Todo el mundo era. Pero es como medio como de pasar con Lescano. Ahora que la gente que no entiende mucho de cumbia, no le gusta mucho, pero quiere tener su foto con el escándalo como una especie de trofeo, creo que se le acercó mucha gente, que no sé si estaba muy de acuerdo con garchar con un chumbo y esas cosas, pero me hace bien tener la foto como diciendo, mirá. Claro. Y el chabón le gustaba un poco eso porque se rodeaba de toda esa gente. Bueno, aparece en todo una foto de ¿quién? Bono. Pero en un momento... Empezó, no, porque él se llevaba bien con los punks. Aparece el momento Sting, de Police con The Barrows. O sea, es como que ya había una cuestión que se iba de las manos y el viejo se dejaba sacar la foto. Sí, ¿viste? Sí. Como que, qué cosa. Y en un momento aparece Patti Smith, que acá siempre la repudiamos. Sí. Antes, ¿viste? Yo la sigo repudiando. La seguimos repudiando. Pero no te quiero escuchar hablar bien de Patti Smith, ya sería el colmo. No, eso nunca. Ah. Porque Príncipe me sedujo a escondidas. Pero Patti Smith jamás. Patti Smith es algo que siempre... Loco, ¿vos podés creer que la mina aparece y dice, ay, yo le decía que me iba a casar con él? Ella siempre tiene una cuestión groupie con las relaciones con la gente, es groupie. Sí. ¿Por qué tiene que decir? Le decía el tipo, yo me voy a casar con vos y baja, como que un poco más decía, lo voy a transformar. Claro. Ahora vas a ser macho de verdad. ¿Viste? Como una cosa. Pero siempre groupie, y es una groupie. Sí. Es una groupie con suerte, digamos, ¿no? Porque pobre, las groupies no tienen suerte. No. Ya, de hecho, elegirse groupie ya tenés un futuro oscuro. Bueno, Patti Smith, pero también, o sea, no nos olvidemos que quiso ser groupie del Papa. De todos, el grupo. Bueno, no sé si groupie del Papa. Bueno, fue. Bueno, Marco, ya estás exagerando. Fue a la plaza. tira. Quiso ser groupie del Papa. No, Marco, ya no está. Pero ella, lo primero, un documental de Burroughs, tenés la cámara, decía algo de Burroughs, que lo conociste todo. Y lo primero que decías, yo le decía que me quería casar con él y que me iba a casar. ¿Cuántos años tenés? ¿Viste? Es una tilinga. Es una tilinga, es una tilinga, prácticamente es una tilinga. Y bueno, siempre, aparte dijimos. Como es de Nueva York, parece que no, pero es una tilinga. Siempre dijimos acá de que lo usó a Mapplethorpe, salió con Mapplethorpe para usarlo y salió con el pobre tipo de MC5 también para usarlo. Y no te sigo con la lista. Basta. Muy bien. Pero no importa. La cosa es que aparecen todos estos figuretis. Y ahí es cuando digo, ¿no? ¿Por qué esa cosa? ¿Qué transmite? Porque es como, ¿por qué se la agarraron con él? O sea, si bien Kerouac y todo también. Pero no era así. O sea, no tienen todo el mundo fotos y discos con Kerouac hablando. Y hasta Kurt Cobain. No, pero ahí hay algo que tiene que ver. ¿Qué pasó ahí? Que el viejo vivió hasta los 70 y pico de años, 80 años. Sí, más creo. Bueno. Que Kerouac no llegó tan lejos. Claro, es verdad, esos murieron. Y, o sea que. Pero vos decís que hubiesen sido figuretis también. Y los Beatniks, a mí, yo te tengo que decir algo, te tengo que confesar algo. Me encanta decir. Yo no me banco ninguno. Muy bien. Ni a Ginsberg, ni al otro, ni a Kerouac, ni a esto. No me banco a ninguno. Muy bien. Me parecen todos una manga de. Falopero, una manga de falopero. De decirlo. No, de pretenciosos al pedo. No tienen ni ahí nada de talento. Yo separo una cuestión. Pensá la generación de escritores norteamericanos que lo preceden. Exacto. ¿No? Exacto. Los escritores norteamericanos están arriba de ellos. Son mil veces mejor. Exacto. Que ellos. A mí todo el mundo decía, ¿no? Como diciendo, no, porque representaban, ¿no? Todo el chamuso del América, que no querías ver y que bla, bla, bla. Pero yo decía, pero Carver, Fante, Cheever, todos esos chabones, más dark, Estados Unidos dark que eso, uh-huh. Y borrachos también. Y lo sexual, cuando aparece en la obra de ellos, aparece de una forma que viene que ver, no es el remarcando. Es el guiño, es el dibujo. Yo creo que justamente, pero esto es una cosa que ya hemos hablado acá. Para mí, quedan como íconos y son como muy conocidos porque justamente lo que hacen es todo hiper obvio, remasticado y que cualquiera lo puede entender. En el camino, ay, dejo todo y me voy por los caminos de Estados Unidos. ¿Vos leíste En el camino? Es un embole. Pero es un embole, es como si te hubieses tomado el Chevalier y eso es En el camino. Sálate campana, y claro, es eso. Sí. Ahora, y esta cosa de no, me voy sin plata, es el sueño hippie que también ya es más viejo que ellos. Sí. De última. Y si ellos están metidos en un contexto de esta cosa más sórdida, ellos lucran con eso. Pero si querés lo sórdido, hay gente mucho más sórdida que ellos. Sí, sí. O sea, a lo que voy es que no es un valor el hincapié a los sórdidos. Ya dejate hinchar los huevos. Es como que siempre es como que es un valor. Parece. Es como que es muy groso. Porque sigue siendo. Al final sigue siendo el sexo, sigue siendo. De cierta forma, está en un pedestal diferente a las demás cosas porque lo ponen en. Lo pone la gente horrorizada y la gente que está como que lo pone como gancho para decir, mirá qué loco que soy, que me estoy inyectando la verga. Claro. Es como que. Para mí, esto es lo de siempre. El artista que dice que es transgresor, lo más probable es que no lo sea. Sí. Porque los artistas transgresores nunca dicen que son transgresores, simplemente hacen algo que a vos te pega. Sí. Entonces, en ese punto, a ver, los cuentos de Cheever sobre la gente que vive en lo que sería acá un country, lo que sería los suburbios de las ciudades norteamericanas, y con esa vida de clase media alta, de medio de nuevos ricos y de todo eso, y ni hablar de Hemingway, que es mucho más viejo que ellos, y ni hablar de Fitzgerald, que es más viejo que ellos. Y que ya describían una decadencia que es mucho más sutil de describir, porque habla de otras cosas, y no la cosa de la droga o la idea de la libertad como que me cago en el mercado. Sí. Y después vos sos un ícono del mercado. Sí, sí, entonces sí, sí. Ahí, viste, y nunca. ¿Y cómo reaccionaste frente a eso? Sacándote foto con Patti Smith. Bueno, sí. Hay algo que no cierra ahí. O sacando un disco con mientras vos leías y te tocaba al otro la guitarra de fondo. Sí. Están todos, ¿eh? Aparte es muy gracioso. Sí. ¿Ves? Sonic Youth en un momento, estaba Hip Hop, todos. Sí. Pero todos era como una cuestión. Yo digo, ¿qué es raro? ¿Qué es esto? Porque ya es como que. Traspasa algo literario o algo, o sea, están todos estos. Y no, bueno, es que son. A ver, es que ya son celebrities, ya no es que sea una. Como Marta Minujín, ¿no? Claro. Que ya, es Marta Minujín, ¿quién habla del arte de Marta Minujín? No, ya es como. No, ni ella. Ni ella, claro, arte. Sí, dice todo el día arte, pero no. Bueno, no sabía que había matado a la esposa. De boludo. Como Althusser. De boludo. O sea, él se quiso hacer, estaba drogado, porque hay que decirlo con todo. Dios. Mauro, hay que decirlo con todas las palabras. Sí. Se quiso hacer Guillermo Tell, la Mila también. Bueno. O sea, tenés a Barro al lado, ¿no es? Guillermo Tell. Claro, Guillermo Tell. Y como que le dijo, vos ponete este vaso arriba sí, y le. Es cierto, me he olvidado. Y paró la frente, sí. No es una cosa zarpada. ¿Y qué dijo? Voy a llamar la pata. No, pero después, claro, después de eso él no quiso decir, bueno. O sea, que encima hay una enseñanza moral. Claro, encima no, pues después de eso. No, después de eso tenés que seguir haciéndolo. Claro, sí, vení, Pati, ponete el frasco en la cabeza. Claro. Así que bueno, pero nada, tenía que haberle dicho, Pati, ya que vos querías ser la novia, bueno, te molestaste. Y hubiese quedado mejor una obra, de verdad. Claro. No, el único que aparece lúcido en el documental es Génesis de Sitchik TV, porque lo conoció en el 70 y pico y todo, lo conoció también en la posta, digamos. Claro. Y las cosas que dice están muy buenas. Antes de ser celebrity. Antes de Warhol, antes de todo. Claro. Entonces, está bueno lo que dice, nada, de cómo él en esa época ya lo veía medio como que estaba así, como perdido. Así que bueno, vamos a un bloque musical. Vamos a un bloque. Voy a preparar café en empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado de dormir, repasé mil veces nuestra historia, como siempre. Tengo en mi cabeza estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón. Nunca imaginé encontrar aquí a la flor más rara del Oriente. Un pacto de esos que se rompen siempre muy rápidamente, como siempre. Tengo en mi cabeza estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón, para ganar la guerra. Van a quedar algunos sueños por cumplir. Miro las fotos del futuro y es ahí donde te darás cuenta el mar que te olvidaste de mí. Además es 2 de enero, además no hay fútbol ni boxeo. Regué las plantas, ya fumé, ya chequé mil veces el correo, como siempre. Tengo en mi cabeza estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón, para ganar la guerra. Para ganar la guerra de Japón. Bueno, en Pink Moon sonaba primero Los Mundos Posibles, que es el disco del cual todos los cuarentones están hablando, que es el disco que sacó Rosario Blefari con Julián, de Mi Pequeña Muerte, producido por nuestro amigo Javier Diz, el disco. ¿Producido por Diz? No, no te puedo creer. Yo tampoco lo podía creer. ¿Dice Spector? Yo lo leí de vuelta, digo, ¿pero esto dice producido por Diz o dice produce y se confundieron? No. Quiero escuchar eso, quiero ver los Wall of Sound de Diz. Bueno, sí. No sé si son Wall of Sound porque creo que casi toda la producción va por el lado de Julián, pero bueno, la cuestión es que en Los Mundos Posibles haciendo La Guerra del Japón. Es una banda nueva. Antes de Blefari tocó con Mi Pequeña Muerte como banda. Ahí va. Pero ahora no, ahora son ellos dos como un dúo. Ah, está bien, me gusta que hagan cosas. Sí. Más allá que esté bueno o no, me gusta que por lo menos se pongan nombres nuevos y esas cosas. Este tema que acabamos de pasar, como ya todos los escuchas habrán notado, tiene una parte que está buenísima y después una parte que no está muy buena. Entonces ustedes tienen que adivinar cuál es la parte que está buena y cuál es la parte que no está muy buena. Y recién era una cosa que yo no sabía que existía y dije, mirá vos, al final uno tiene que tener cuidado cuando uno dice que un artista es un boludo, sí. Porque mira que después te sorprende. Y sí. Es un disco de Dean Ambrita, porque busqué otro dúo de chico y chica, del 2010, que sacó con canciones inspiradas o que tienen algo que ver con películas de Warhol. Vos me decís eso y decís... Marcos, se me está tirando abajo. Bueno, te lo estoy tirando abajo, pero lo que acaba de pasar y que todo el mundo disfrutó, que se llamaba Silver Factory Redux en la remezcla de Sonic Boom, es como si fuera un tema de Sonic Boom, porque, como habrán escuchado recién... Sí, Sonic Boom tiene... ¿Viste? Es como los cumbieros. Sonic Boom tiene 3-4 cositas que te hace y ya te hace un espacial. Es la marca. Claro, que es un espacial y te tira el espacial y tira el espacial... Con la voz de los otros dos, que está bueno, me gustó. El disco es muy largo, tiene muchas canciones. No, muchas canciones. No. No son muy cancioneros. No, es que justamente es lo raro. Como es algo, se desarma, por ahí se arma. No, este tema, pero el disco no es el cancionero. El disco no, es todo así, cosas raras. Igual escucharlo. No sé si escucharlo. Bueno, no digo escucharlo, o sea, yo... No voy a obligar a que lo escuches. O sea, seguramente estás muy ocupado escuchando cosas mucho más importantes. Prefiero escuchar On Fire de Gales 500 que no lo escuché mucho. El otro día estaba mirando y hablando con un amigo que tiene, le mando un saludo, que tiene una disquería llamada On Fire, de paso de tiro el chivo. Sí. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es el disco que menos escuché Gales 500. Un poco más me caga trompada ahí. Y no, la verdad, yo escuché Today, escuché el otro y On Fire no lo escuché mucho. Yo te tengo que hacer la confesión. ¿Qué pasó? Te tengo que hacer la confesión. Sí. A mí Galaxy 500... ¿No te gusta? No, mucho. Es lindo. Tiene 3 discos nada más, Marco. Eso está bueno. Today no te gusta, es mi caso, Today. No, me gusta, pero no me gusta como una banda emblema. Me gusta como una banda más y me parece que... Me gusta que seas sincero igual, ¿eh? ¿Y Luna? ¿Qué te gusta de Luna? Luna sí me gusta. De hecho, me gusta un poco más Luna que Galaxy 500. ¿Sí? Y me gusta mucho la mitad de Saddest... Hits de Damon & Naomi. Ese disco me encanta. Ese disco lo tengo y me gusta. Que Galaxy 500. Galaxy 500 me parece que seguramente tenían el sonido que tenían que tener. Sí, es como la discusión entre la forma y el contenido. La forma está buenísima y el contenido para mí no está a la altura del cambio en la forma. En cambio, por ejemplo, en Jesus, hablamos de Jesus. Sí. O qué sé yo. Pero Jesus los tiró más. Yo creo que Jesus lo que hizo es que dentro de sus ámbitos cambió bastante. Sí. De Psycho Candy a Honey's Dead. Sí. Hay un cambio terrible y todos están buenos. Eso dijo. Hasta ese momento estaban todos buenos y iban unas variantes así. Yo creo que también tengo que empezar a poner una salvedad. Por ejemplo, yo cuando hablo de Jesus, creo que te hablo hasta el disco que viene después de Honey's Dead. O sea, te hablo hasta el de La Ruta, hasta el de donde estaba Fox Sandoval. Claro. Y después, ahí sí. ¿Viste? Bueno, yo después vine Monkey, eso no, es... No, sacaron un disco el año pasado. No. ¿Viste? No, que lo ponés y es como... Es lo mismo que ellos, pero ya totalmente, ¿viste? Sin ganas. Yo creo que no tienen ganas. No, es como, ¿viste? Cuando esa gente que se va haciendo cirugías estéticas para tratar de ser siempre la cara joven y cada vez se van como deformando más. O sea, son parecidos, pero no son los mismos. Sí, a su vez tampoco... O sea, no envejecieron. Entonces ya perdieron la continuidad natural. Quieren quedar congelados. Entonces ya se quedan congelados, pero ese congelamiento no es tan eficaz. Claro. Entonces empiezan a tener más pómulo, más labio, sí, un pelo medio raro. Y se empiezan a hacer sus... ¿Viste cómo pasa en Wild Heart? ¿Te acuerdas la película que era como un joda, la de Johnny Cash? Sí. Cuando el tipo ya estaba y quería componer un tema nuevo y se robaba el mismo. Se empiezan robaba a hacer mismo, cosas, claro, medios temas parecidos y a otros. Claro, y acá lo que te pasa es eso, que escuchás un tema y decís, no está mal esto. Y decís, pero es Jesus haciendo esto, claro, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto y ya... Bueno, y hay algo de eso que me pasa. Bastante que pudieron de Psycho Candy a Honey's Dead cambiar, sí, y hacer variantes y hacer discos realmente diferentes dentro de todo y raros, y sí, están buenos, sí. Pero para mí Honey's Dead es un cambio, ¿no? Con las cajas de ritmo al frente, pero los otros también tienen cajas de ritmo, pero esas cosas tipo reverencia, eso conmigo, hasta grubero, esos bajos, ¿viste? Muchos remix había en esos discos ya, pero bueno. ¿Y qué? Esto es porque nos está escuchando Esteban. Que... Sí. Ah, y ¿sabes qué no? Y hablé de Luna también. Y para mí, Luna, el mejor disco es Penthouse de Luna. Sí, claro. Ah, ¿quién duda de eso? No, porque ya, y después de Penthouse ya no me gusta. No. Pap Ten no está temas bueno. Lindos, sí. temas lindos, sí. Pero sí, disco. No. El disco de Luna es Penthouse. Ah, realmente. El segundo, Be Witches, ese no me gusta. La tapa es muy fea. No, tiene un par de temas. Todo. Y Luna Park está bueno, pero es muy Galaxy. Claro. No. Penthouse es el disco Luna para mí. Muy bien, me gusta hablar de música así. Marquitos, vamos a un documental. Yo tengo todo un informe muy completo sobre Arte Va. Esto es cortito, sí, esto es cortito. Esa mierda, yo vi 5 minutos. Sí, por eso. Perdón que te lo digo. No, está después bien. Te lo spoileo. 78-52, Los últimos secretos de Psicosis, dice, ¿no? Es un documental que está en Netflix que justamente habla sobre la escena del baño de Psicosis. Un documental sobre eso. Es como ir al patio de la FUCA en el recreo. Sí. Te metes en el patio de la FUCA en el recreo, levantás un poco la oreja. Sí. Porque vos sos el que viene a poner el aire acondicionado. La claro, FUCA. Claro. Y esto, ¿qué hay? ¿Qué estudian acá? Claro. Y parás la oreja y es este. Totalmente. Este mejor definición imposible. Sentados, viendo y todo hablando técnico, friendly, no técnico, sino técnico, esa gente es. Y se hablan entre ellos porque están viendo la película y dicen, fíjate que hizo dos planos seguidos de plano americano con un plano ruso seguido. Y bueno, todo así, nada, un embole total. Lo único, boludeces que están buenos son cosas que son anécdotas, que es lo que vale. Es como cuando Zeta Bosio me hace un libro de Soda Stereo, biografía. Sí. A mí no me interesa que sea... Que yo quiero, Zeta, contame qué zapatillas te comprabas cuando ibas a Miami por primera vez. Esa cosa me parece más interesante que... Nos conocimos con Gustavo. Nah. Entonces, acá lo mejor es cuando dicen que Hitchcock ponía chocolate en vez de sangre. Como era blanco y negro, pudo hacer esas cosas. Ponía chocolate en vez de sangre. Boludeces así. Que ahora ya me las olvidé porque lo vi hace un montón ya. Sí. Pero digo, nada. Lo mejor son anécdotas. Bueno, veo que llegaste mucho más lejos. ¿Lo viste entero? No, lo vi entero. Sí, ¿cómo haces para ver entero yo eso? Yo veo entero, marco las cosas. ¿Cómo haces para ver entero eso? Si me vi cuatro de... Yo cuando me apareció el quinto tipo que decía... Ah, sorprendente, da. Y hablaban de eso, y esos que están en el sillón ahí hablando. Por eso, sí. Y sí, después sí. Aparecen todos, y además de lo de, y después aparece la mina que era la doble. La doble, que dice, a mí me hicieron desnudar, me hicieron poner ahí, no sé qué cosa. Bueno, para mí el chusmerío me gusta. La parte de chusmerío del documental, que en realidad es algo que si me lees un libro de Hitchcock debe estar todo ahí. Tampoco son cosas, ¿no? Pero, nada, los problemas que tuvo, 1960, bla, bla, bla. Esas cosas están buenísimas. Porque pero después yo creo que también le ponen más cosas que incluso que Hitchcock quiso poner a la escena. Sí. Eso es, obviamente, la escena. Pero él era así, era obsesivo ante todo. Y la obsesión lo llevaba a hacer eso. No es que había tanto metamensaje como dicen. Sí. O sea, es como que el tipo era obsesivo. Entonces, en todas las películas va a ser, como decir, un ojo con una palmera. Porque él era así. Pero no es que... fíjate acá, bla, bla, y empiezan ya un poco más, te dicen, no, porque él con el ojo acá ya estaba. Ya sabía que iba a morir. Ya sabía que Scottie Pippen iba a ser el compañero de Michael Jordan. Sí, totalmente. Tira cosas que no tienen lógica. O sea, como le arrastran de los pelos un segundo de fotograma, fíjate que. Es así. Yo no quiero decir nada, pero no en Psicosis, en Los Pájaros está cómo nos va a ir el Mundial. Es bueno, es así. Porque hay una gaviota. Hay una gaviota que pasa la volando. La remera argentina. No, pero eso pasa mucho, muchísimo. Si alguien tuvo la oportunidad de cursar Historia del Arte en la UBA, en cualquier carrera, es eso. Agarran un cuadro y empiezan. ¡Ja! Fíjate acá, Petorutti, ¿por qué? Y empieza, pasa un sketch de Capuzotto, además, los piecitos así, ¿qué pasa acá? Como que ya sí, pero. ¿De qué está hablando? Los piecitos apuntando a la hija que está atrás, y la hija que está atrás está apuntando más, sí. Y la firma apunta a la uña. ¿Y qué eso quiere decir? Claro. Nada. Bueno, acá pasa lo mismo. Es muy bueno, claro, son disciplinas que son aptas para el paranoico, para el tipo que está haciendo conjeturas todo el tiempo de todo. Sí. Y sacando conclusiones sobre lo que ve. Es que hay gente, que yo no digo que hay gente, por ejemplo, Kubrick, que es otro enfermo, así, sí. Que era obsesivo. Ese sí tiró más metamensajes porque era un freak más de. Viste que él dicen que antes de filmar The Shining. Hizo como un curso de cosas de mensaje subliminal. Tipo, fue a unos lugares de unos chabones que hacían publicidades. Sí. Y como que estuvo hablando mucho antes de empezar. Bueno, entonces ese chabón ahí iba. Pero Hitchcock era. Aparte, es como que es lo que ves ahí es coherente con todo lo de Hitchcock. Claro. No es que es algo que hizo ahí y después no. Pero bueno, qué peliculón. No, Psicosis, no le embola todo. Si vos no viste Psicosis porque tenés. Porque viste, hay gente por ahí, no se acerca a la obra. Mirá Psicosis y te va a encantar. Sí. Es una película. Y no veas esto. Claro, estas cosas no hay que ver, que esto arruinan a los autores. Estos ¿no? son como los prólogos de los libros. Igual bajé. Claro, exactamente. Igual bajé muchos documentales sobre cine. Para putear. Pero bajé documental de casa, bajé documental. Y porque me interesa. Eso, yo saco la parte chusmerío de todo esto. No le saco la parte de que quieren ya decir de más, ¿no? Pero bueno, quiero ver si. Si casa, a ver, un día en pedo, se hizo una jineteada, una boludez es así. Con una picada. Claro, o viste que casa hizo muchas películas que él no quería participar, viste, por la guita lo hacía. Viste, muchas películas de terror, media clase B, así, entonces quiero eso, a ver si dicen algo de eso. Nada. Bueno, así que, si están al pedo, véanla a esta 78-52, si no, pueden pasar por alto y ver Psicosis, que sí está en Netflix también. Sí. ¿Qué tenías? Informe de Arteba, Marquita. Tengo informe de Arteba. Dale. Haceme música de Arteba. Dale. Arteba. 78 puestos. 220 artistas. 400 coleccionistas. Guita, mucha guita. Guita al pedo. Viejas con cara de mierda. Champagne solamente una hora gratis. Después nada. Gente que se hace la loca, pero en realidad está viendo de reojo a ver si le compran un cuadro. Puntitos rojos. ¿Dónde hay puntitos rojos? Bien. Sí. Perfecto. En esta presentación casi que resumió un poco todo lo vivido en la. Yo nunca había ido, vos sí habías participado. Yo fui muchos. Muchos. Habré ido tres seguidos. Y un día dije, esto es una mierda, ni siquiera paré a chupar y divertirse, está bueno, y no fui nunca más. Y de hecho, no estoy yendo a museos hace años. Bien, bueno. A inauguraciones, digo, ¿no? La inauguración me parece lo más careta y horrible que hay. Bueno, yo fui porque el heredero fue invitado a participar de un mural con Luis Felipe Noé, al que le dicen Yuyo. ¿Yuyo le dicen? Sí, le dicen Yuyo. Porque el hijo pretencioso y a tu viejo le dicen Yuyo. Claro, exactamente. Por eso se fue a vivir a Francia. Cuando está en Der de Boy, uno grita, dale, Yuyo. Hijo de Yuyo. Hijo de Yuyo. Yuyito. Claro, Yuyito. Yuyito Noé, bueno. Sí, sí. A Yuyito Noé, estaba el padre de Yuyito Noé, que un señor grande, con toda la impronta de un artista que está de vuelta de todo y que es un tipo tranquilo, que estaba ahí mirando. Y que adelantó la escena de violación de la película de su hijo, la adelantó, sí, él lo dijo. Yo le iba a estar 10 minutos garchando, tiempo real, bien pedo, dijo, mandó. Después le dijo, sí, todo buenísimo. Sí, bien, Yuyito. Bueno, la cuestión es que estaba ahí este señor con toda la impronta, insisto, de un artista plástico grande, al que tenía que guiar o participar de un evento en donde un grupo de niños, un puñado de niños, que eran, pero elegidos al azar, ¿cómo fue? Más o menos, nosotros fuimos acomodados, hay que decirlo. Y sí, vamos a hacer. En el arte es así, aparte. Claro. No hay otra opción. Y sí. En el arte. Sí. No fue sorteo ni nada. No, sí. Y entonces estaba el heredero con tres amigos. Y había unas especies como de paquitas de Noé que te daban la, que te daban la, la pintura para que pintes, que guiaban a los chicos. Bueno, chicos, ahora todos se ponen acá, ahora todos se van para allá, ¿viste? Como, así. Como un cumpleaños de McDonald's. Como un cumpleaños de McDonald's. De hecho, el heredero y sus amigos, que tienen como su personalidad, ya, ya las estaban medio puteando al toque, diciendo que veían como medio mala onda con las... Porque le decían, no, porque se pusieron a pintar, ahora pueden pintar como que... Los pusieron todos a pintar contra una pared, contra un papel que estaba en una pared. Sí. Haciendo un mural, todos ahí contentos pintando. Y de golpe dijeron que podían pintar, que había como unos pilones en blanco, sí, que simulaban como una ciudad en todo el stand. Y de golpe parece que le dieron, como que le dijeron, si quieren pintar ahí también pueden. Sí. Y claro, antes a, un papel. Niño, no, a un niño le decís, podés pintar ahí, tenés que delimitar cuál es el ahí, porque si no, el ahí es todo, el ahí es el mundo. Y entonces después vi que estaba el dedo con un pincel en uno y venía uno diciendo, no, no, mejor pinta acá, que era uno que ya estaba pintado, ¿viste? Ah, pero de un cuadro abandonado pintado. Claro, bueno, claro, justamente había uno de losa al frente que podía haber ido a pintar. Sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, nosotros estábamos en ese evento, que era la cuestión de eso, que estuvo divertido, estuvo leyendo los chicos pintando, sí, se divirtieron, y hicieron algo. Pero de golpe, claro, fue temprano eso, pero... ¿Viste? Empieza a caer la gente. Cuando llegamos había una mesa llena de copas de champán vacías. Claro. Y de golpe empiezan a llenarse las copas de champán, empiezan a aparecer promotoras de no sé qué, y empieza a aparecer la gente. Sí. Claro. ¿Viste? Y, claro. Y era toda gente. Muchos jóvenes, entre comillas. Había muchos jóvenes, entre comillas. Muchos jóvenes, entre comillas. Jóvenes, jóvenes irónicos, ¿no? Sí, sí. Y después hay cosas. ¿Qué es? ¿Qué tiene el artista plástico? Son preguntas que yo hago, sí, vos a la audiencia, ¿no? Sí. Tenemos artistas plásticos entre la audiencia, así que pueden... Sí. ¿Qué tiene el artista plástico con el tema de la extravagancia? Que si no tiene un detalle extravagante, o en su vestimenta, o en su peinado, o en su arco de anteojo, sí, pareciera como que tiene miedo de parecer alguien, alguien tranquilo, alguien común. Le tiene miedo a lo común. Lo que terminan siendo son comunes entre los artistas, porque vos donde mirabas, sí, había una vieja, artista, con el, sí, una vieja con el pelo parado, otra, viste, uno vestido tipo en tonos, me vine en, no sé, en tonos de delfín, viste, vestido, claro. Y entonces vos lo veías y decías, ese es artista, ese no, ese es el manager, este, claro, es el que vende acá, viste, bueno, todo así. Y después los artistas eran esos, viste, gente que ya, viste, gente muy grande haciéndose la pendeja con chupines, viste, tipo 80 años con chupines de cuero. Esas cosas, bueno, que son... Marco, dejalo vestirse, eso, dejalo, bueno, vestirse como quiera. No, yo no digo que no se vista como quiera, pero digo, para mí es un esfuerzo, porque él quisiera estar con unas Crocs y un jogging. Ah, bueno, eso sí. Y te eso, venís con los chupines de cuero. Te están apretando las bolas los chupines de cuero. Bueno. Pero bueno, yo creo, no, igual que pasa como con Jesus, ¿eh? Esa gente quedó... una pausa de los 60, medio de los, sí, 80, quedó una, sí, pausa de ahí y, sí, medio que la mantiene. Sí, sí, sí. Después vi una manada que era... Dos mujeres de dos generaciones, tipo ponerle 50 y 30 y pico, ¿viste? Tipo madre joven con la mayor de su hija y sus nietos ya más grandecitos, sí, ¿viste? Todas estas que sí, que venían vestidas como de vestidos de fiestas con pieles arriba. Ah, sí. Siete, así. Siete. Como los siete granitos. Sí. Y de golpe, que yo estaba ahí mirando así todo esto, pasó Gino Bogani. Sí, no, digo, man, este tipo lo conozco, parece Jack Nicholson, pero no es Jack Nicholson. Claro. Entonces, ¿quién es? Gino Bogani. Si no es Jack Nicholson, es Gino, claro, Bogani. Ese es el título. Claro. Claro. Si no es Jack Nicholson, es Gino Bogani. Sí. Bueno, ahora lo sigo porque, sí, así no... Pero bueno, la cuestión es que Gino Bogani, me pasa al lado Gino Bogani y digo, mirá vos. Y yo digo, mirá ese Gino Bogani. Me dice, ¿cómo sabes que es Gino Bogani? Y me costó y son cosas así, responder la seguridad, sí, con la que dije ese Gino Bogani. Sí, sí. Por ahí sí pasa el bajista de... Vos no te das cuenta, pero no, Gino Bogani. Pasó Gino Bogani y es, bueno. Y de golpe, estamos ahí, los pibes pintando todo, y viene como una especie de gente, de malón. Sí. De cámaras, gente de negro alrededor, sí, todo como un enjambre así, y me doy vuelta y me veo venir a Larreta, Tellerman, tipo, ¿viste de Reservoir Dogs? Sí, claro, sí, sí. Era sí, Larreta, Mr. Yellow, Mr. Pink, pues estaba Belluto, claro, también, sí, y el otro, y bueno, y Tellerman, ¿no? ¿Qué viste? Si Tellerman es... son esos cosas, viste, como los asteriscos que de la Pantera Rosa, Sí. Esos asteriscos que vos los tirás para arriba y caen siempre. Ah, no, más vale, sí. Es como el top y top que era el que estaba. Claro, increíble. Sí, sí, sí. Pues Telemann fue el que perdió las elecciones con Macri, recordemos. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Estaba Telemann, bueno, y entonces venían para el lado donde estaban los niños pintando. Se acercaron y yo no te puedo creer que va a tener. Y que le va a besar la cabeza al heredero, me muero. Sí, sí. Y de golpe hicieron así. Alguien, viste, toda la gente que le decía para allá, y de golpe giraron todo y se fueron para otro lado. Sí, es como que, viste, parecía como en las primeras escenas de películas de terror donde parece que van a matar a uno, pero después se desvía claro. El tipo, sí, justo sí, prenden sí. La luz. O sea, bueno, ya estaban los. Claro, ya estaba el tiburón ahí y se fue. Y es que los niños espontáneos no le conviene. Niño espontáneo. No, además tenían pintura en la mano, viste, sí, esto sí. no sabemos qué es, por la duda vamos para otro lado y se fueron para otro lado. Y después lo que veía era mucha señora que traían mucha silla de rueda. Y señora, pero en serio, señoras en sillas de rueda. Sí. ¿Cómo estás diciendo que no tenían ninguna enfermedad, pero iban en silla de rueda? No, yo no digo eso. Digo que me llamó mucho la atención el índice de lacayos y gente alrededor de estas señoras que son, viste, como esos personajes así, viste, de la vieja aristócrata que sigue mandando a todos desde su deterioro físico. Bueno, y después mucho cara de, viste, después me enteré, estaban todos, estaba Constantini, estaban todos, claro. Porque vos veías unos tipos pasar, viste, unos tipos plateados con traje, sí. Tipos plateados con trajes, viste, que decís, este tipo es dueño de algo importante, sí. Y a la salida, lo loco es que nosotros nos fuimos cuando ya estaban entrando todos, y entraban todos, haciendo, yo estaba esperando a Leo García para pegarle al mozo, viste, sí. Un montón de jóvenes locos también, de cuarentones locos, y mucho auto con chofer, estaban todos los choferes afuera esperando. El arte sigue haciendo, es muy loco eso, que es como casi que quedó de la época, ¿no? Como que el arte sigue de la mano de los reyes, digamos. Sí, exactamente. Muy raro eso. Sigue siendo cortesano, y sigue siendo cortesano, claramente. Sí, porque no había, mirá, estuve recorriendo y todo era nada. Y lo que... Incluso el barrio joven, fuiste, sigue estando el barrio joven. No sé, me metí ahí, vi un par de cosas además. Para empezar, que no eran todas cosas nuevas, sino que había cosas viejas claro, también. Sí, que hacen eso. Y además de eso, pero las cosas que veía, no sé, no me pareció. Sí, no, bueno, si por eso yo dejé ir también. O sea, si. Y si escuchaba momento, las conversaciones, no, sí, terrible. Te explotaban. Así bueno, que bueno. Vamos a un bloque musical. Dale. Protect you from the man in the moon. That's too big. Look out! Make a side of yourself. sure as the sun shines above. Dear merry girl, rich I have watched from afar. You pass my house each day. The dreams that I dream are always about you. But oh dear, what can I say? Sí, qué banda que siempre nos pareció una porquería. O sea, chicos, perdón, estamos llegando hasta el final del programa. Sí. Vayan anotando lo que no, la lista que no, no chicos, lo que no. No. Beatniks, no. No. Patti Smith, no. No. XTC, no. Tampoco. Pero, ¿qué pasa acá? Esto es XTC. Que un día dijeron, vamos a hacer los Duques de la Estratosfera. Inventaron una historia de banda psicodélica. Incluso inventaron su muerte también, cosa que me parecía bastante bueno. Y lo bueno que los tipos hicieron dos EPs con instrumentos de época, o sea, por eso suena bien, digamos bien a época. Y como que cada tema es como un guiño, sí, a una banda. Entonces, al ser lúdico y todo, creo que se liberaron de esa cosa que tienen medio músicos, ¿viste? Porque este, sí, sí, son medios músicos, tiene la gran zapa encima. Sí, sí, sí, sí. Entonces, acá se jugaron. Y cuando juegan, nada, claro, pasó esto. Y el tema que pasamos era como el Syd Barrett, digamos. Claro. Que sería, ya te digo el título bien, es Bike Ride to the Moon. Se llama, claro, Bike, ¿viste? Obsesionado con la bicicleta, sí, estaba. Sí. Así que, y después, originales de la época, la mejor para mí banda psicodélica de así barroca, ¿no? Que hay, sí, que es Kaleidoscope, claro, haciendo Dear Nelly Goodrich, justo en medio de las viejas de Silla Rueda. Claro, claro, Nelly Querida Goodrich. Nelly Goodrich. Así que eso era el bloque psicodélico de Pitbull. Bien. ¿Por qué, Marcos, no pones los nombres enteros de las bandas? O ya me lo preguntaste, ya te lo respondí. ¿Qué era? ¿Alguna otra pregunta? Pero, algo legal, dijiste. ¿Alguna otra pregunta? O sea, pones, bueno, Bob Mould, pones B-Mould. Sí. ¿Por qué? B-Mould, ¿qué? Pero después la gente quiere buscar, a ver, la música. Que bueno, busque, que nos escuche, hablamos. Es verdad. Hablamos. Eso sí, bueno, tienes razón. Viste. Marquitos, esto es un bloque distendido que es, nada, te recomiendo cositas. Te recomiendo, hay un coso, un software que se llama Pinball Arcade. Sí. Que en una época existió bajo Pinball Mame. Pero era un quilombo, sí, porque había que instalar, sí, la pantalla. La pantalla entonces, se no, instalaba, bueno, de otra forma. Ahora hay unos que dijeron, pará, vamos a hacerlo fácil. Sí. Me costó a mí porque yo tengo Hackintosh, ¿viste? Entonces tengo, sí, sistema operativo Mac. Y, claro, viste que Mac es reortivo, es así. Sí. Entonces me consigo, pero para PC está fácil. Igual yo lo conseguí para Mac. Pinball Arcade. Sí. Increíble. Todos los flippers, sí, de que jugamos, pero increíble. Ah, pero están esos. Zarpado, bien, re bien hecho. Pero no sé cómo mierda hicieron. O sea, obviamente que es mediante fotos, porque las tablas son iguales, todo. pero las pantallas y el sonido, como que lo sé que chuparon de los chips originales, porque son el sonido y bien. La pantalla. Ah, le vamos a porque le intentaba explicarle al heredero lo que era un pinball y. Y en la costa, eso hay que explicarle. Pero sí. Jugué a los Locos Adams. Bien. Jugué a. Ese fue el flipper en el que mejor me fue. Yo que soy muy sí, malo jugando. Es raro. Le entendí la lógica. Es medio garca. Igual. Sí, pero le entendí la lógica. Sí, es fácil de entender los Locos Adams. Porque sabes que hay que ir a la silla para que te dé una claro, ventana. Y claro. La ventana te dice qué tenés que hacer. Claro, claro. Y aparte, viste, te dice Rise to Dead. Entonces, sí, va. Claro. Pegale va al tío Coso. Claro. Entonces vos sabés lo que tenés que hacer. Pero es medio garca cuando, viste que tengo una electricidad en el medio, sí. Que a veces se te va al medio. Para mí, el más garca, perdón, que ya estamos hablando así. Uno de los pinball más garcas del mundo era el de Batman. ¿Sabes por qué el de Batman tiene como una gruta muy encimada? Eso es un porque obviamente va a ser ingeniero lo que lo hacen. Y está mal calculado el Batman, porque tiene como una gruta bueno, en el medio. El ingeniero es garca por naturaleza. Sí, yo no le dejaría, bueno, yo no le dejaría bueno, un ingeniero no, que haga eso. Para mí un garca era Terminator. Terminito estaba todo allá arriba, lo sí, que había que hacer, sí. Y bajaba la pelota, sí, pero fuiste, así, venía así, sí. Al medio, aparte al medio. Sí. Está tan bien hecho esto que yo pierdo de la misma forma que pierdo en el real, claro. Así que quiere decir que tiene inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muero de la misma forma que, claro. Que lo analógico, digamos. Está el de Elvira, está el de. El Madhouse. Está el Madhouse, está el Partizón. Está el. Partizón. Está el de Coso, está el de Twilight Zone, que tiene una bola blanca que aparece en el sí. Momento. Está muy bueno, aparte está bueno para gastar fichas, digamos, sí. Y cosas. Hay un par que faltan, pero los tipos los van haciendo, pues son medios como posta, ¿no? Mm. Están para la tablet también y todo. Y lo están haciendo como de a poco, hay que garpar, pero obviamente yo por torrent lo bajé. Ajá. Pero los tipos van sacando temporadas, les llaman, que van sacando 10 tablas así. Faltan muy pocas de las que yo recuerdo que me gustaban, tipo, pero están todas las otras. Está el de Drácula, del Drácula 90. Sí, sí, sí, sí. Que la pantalla rojita. Claro. Así que recomiendo mucho, acuérdate, Pinball Arcade, muy sí, título más fácil, sí. Más fácil imposible. Y a todo esto dije, che, ¿cuánto está un pinball? Mentí en Mercado Libre. Siempre fue algo caro el pinball, ¿no? Pero ahora se va a la remierda. Un pinball promedio. 150 lucas, vale. Está bien. 150 lucas un pinball. Obviamente que, si vos te pones a pensar, a mí lo que más me llama la atención es cómo las casas pedorras de videojuegos que había tenían 7, 8. Porque eso debe haber sido caro siempre. Eso debe haber sido una consignación. Consignación, yo creo que debe haber sido algo. Había un dueño que se las alquilaba. Claro. Ellos pagaban, no sé, tanto por mes y. Porque no, obviamente sacó, esos eran hi-fi, pero en Zárate había unos antros y había 5 flippers había. No, eso seguramente había. Seguramente el comisario. Si vos te pones a pensar, la máquina en sí es compleja y es algo. Seriado, o sea, tiene un porqué, pero 160 lucas, así para empezar, así para uno común, digamos, no sé cuánto estará. Claro. Pero mira vos, así que no, mi sueño del flipper propio no, el arcade lo puede cumplir, pero el flipper no. Igual, es así. Así que no todos los sueños se pueden cumplir. No, Marquito, ¿te quedó algo en el tintero, Marcos? No, creo que no, era todo lo que quería decir. Bueno, para la despedida de este Pink Moon, para el bloque experimental barra largo, se cae de Maduro. No porque ganó Maduro las elecciones, sino porque se murió Glenn Branca esta semana. 69 años, maybe, por ser de Nueva York, generación 80, bien, 69 años, pero bueno. Justo que loco, se muere Glenn Branca cuando Lee Renaldo estaba llegando a la Argentina casi. Y le preguntó a un amigo, dice, ¿dijo algo? Me dijo, no dijo nada. ¿Y qué va a decir? Y tocó en todos los discos Glenn Branca, es raro que nos diga. Bueno. Esto para Glenn Branca y un besito al cielo. Claro. Tipo un cuartetero. Lee Renaldo con el pelo mojado. Y que mueve los pelos de atrás, claro. Como el cuartetero. Sí. Y tira un beso al cielo. ¿Qué banda se está armando el barba? Dijo Lee Renaldo, ¿no? Así que vamos con el gran Glenn Branca, que yo siempre ya pasé en esta sección y me encanta. Los discos son realmente buenos. Y realmente lo que hacía era algo que estaba. Esa cosa de sinfónica con guitarra, esa cosa realmente era algo que estaba bueno. Los temas te llevan ahí. También, por ahí es muy loco que se lo puso tanto en el plano experimental que por ahí el rockero común no lo consumió, hasta salvo hasta que se enteró que había dos Sonic Youth ahí. Pero realmente podría ser, se podría consumir en el rock, porque es... Y es el, algo el rock consumir cualquier cosa. Claro, pero digo que no es tan inaccesible como parece. ¿Viste? Uh-huh. Si uno entonces son guitarras haciendo quilombo. No. Así que vamos con Glenn Branca haciendo Lesson One, un clásico. Uh-huh. Del EP Lesson One. Así que nos vamos hasta la semana que viene. Bien, muy bien. Listo. Feliz Día de la Patria. Así. Ah,